Hola, ¿qué tal? Te habla Fernandisco para contarte que si te gusta el dance, desde el día 7 de abril tendremos un punto en común en tu emisora de los 40 principales, World Dance Music, de lunes a viernes a las 10 de la noche. La mejor música de pista de baile con los personajes más cachondos que te puedas imaginar. Recuerda, todos los días en los 40 principales, World Dance Music, a las 10 de la noche para que disfrutes la radio de verdad. Todos los días en los 40 principales, World Dance Music, a las 10 de la noche para que disfrutes la radio de verdad.